su perfecto predio de Llanes, jefe de la Brigada de Delitos Sexuales Menores de Osorno. Nosotros el día de ayer procedimos a la detención de una persona, de un adulto joven, en la cual lo procedimos a detener en virtud de una orden de detención del juzgado de garantía por el delito de violación. Esto nace a raíz de una denuncia que nosotros cogimos a principios de noviembre, en la cual recibimos una denuncia de parte de la madre de una menor, en la cual denunciaba el delito de violación. Conforme a esto, nosotros cogimos la respectiva denuncia, realizamos las entrevistas pertinentes y recabamos todos los antecedentes del hospital base, cuyos antecedentes fueron proporcionados a la fiscalía, quien posteriormente, valga la redundancia, se los proporcionó al juzgado de garantía, quien emanó la respectiva orden de detención. Bueno, nosotros continuaremos con las indagaciones conforme a las instrucciones que nos imparta la fiscalía, y ahí conforme nosotros seguiremos investigando para poder esclarecer bien los hechos y poder determinar las posibles responsabilidades que tenga el imputado. No estamos hablando de un, ¿cómo le puedo decir?, de un agresor en serie, sino que se habría sido un hecho puntual con una víctima puntual.